La devoción al corazón de Jesús tiene un fuerte sentido reparador. Junto a la encíclica Miserentissimus Redemptor, el Papa Pío XI publicó una oración expiatoria al Sagrado Corazón de Jesús en la que se reza, entre otras cosas, lo siguiente: Dulcísimo Jesús, cuya caridad derramada sobre los hombres se paga tan ingratamente con el olvido, el desdén, el desprecio, míranos aquí postrados ante tu altar. Queremos reparar con especiales manifestaciones de honor tan indigna frialdad y las injurias con las que en todas partes es herido por los hombres tu amoroso corazón. Al mismo tiempo queremos expiar todo el cúmulo de tan deplorables crímenes, nos proponemos reparar cada uno de ellos en particular, etc., y sigue nombrando. Como vemos entonces, se repite varias veces la misma idea: reparar, expiar, y termina diciendo ese párrafo: ojalá que podamos nosotros lavar con nuestra sangre estos crímenes. Lavar. Los motivos que nos deben mover a reparar las ofensas del corazón de Jesús son muchos, pero principalmente podríamos sintetizarlos en dos. En primer lugar, es una cuestión de justicia, porque el corazón de Jesús recibe, propiamente hablando, injurias. Es la palabra que solemos usar para expresar esto. Injurias son actos de extrema injusticia, ya que Él nos ha dado todo su amor, su paciencia, su corazón. Eso es lo que simboliza este órgano, ¿no? Los pecados de los hombres son, por eso, con toda propiedad, supremos actos de deslealtad e iniquidad. Quien muerde la mano que le da de comer, el que golpea la boca que se inclina para besarlo, el que acuchilla al que lo abraza para mostrar la amistad, todos estos son indudablemente hombres inicuos. Por eso las indiferencias respecto de Dios son injusticias, son injusticias. Yo puedo cometer un desdén respecto a una persona que no sea una injusticia, porque propiamente aquello que le niego no se lo debo. Podrá ser un pecado de otro orden, pero no es propiamente una injusticia. En el caso de Dios siempre es una injusticia, aún la mera indiferencia. Son injusticias las desobediencias, con mucha más razón, porque obediencia implica una relación de obligación. Las ofensas a Dios en cualquier orden son traiciones. Es decir, este aspecto de injusticia se le suma a lo que tenga de propio cada pecado, ¿no? Por eso la justicia, la reparación es un término que entra dentro propiamente de la virtud de la justicia. Se repara, se paga una deuda. Aquí hay deudas. Entonces, en primer lugar, porque lo exige la justicia y la reparación de la justicia. Y en segundo lugar, la segunda razón, el segundo motivo, es el amor. Porque todos los pecados de todos los hombres son un cúmulo de daños que han golpeado a Jesús durante su pasión con una crueldad inimaginable. De ahí que su corazón sea un corazón llagado. Y debe despertar en nosotros compasión. Compasión. Por eso reparación equivale a consuelo. Consolar el corazón herido de Cristo. Como dice hermosamente uno de los salmos mesiánicos que hablan de la pasión de Cristo: busqué consoladores y no los encontré. El sentido reparador que tiene esta devoción justamente es ofrecerle esos consoladores que a menudo no encuentra, ¿no? Por lo tanto, existe una obligación de reparación respecto de Dios, respecto al corazón de Dios. que afecta a todos los hombres, porque todos están contagiados de pecado. Pero al mismo tiempo, la verdadera reparación es imposible para el hombre. O sea, el hombre se encuentra en esta encrucijada, donde por un lado está obligado a una reparación y por otra no la puede hacer. No en el sentido propio, no en el sentido verdadero, con las dimensiones que requiere esta reparación particular. Porque esto no es en este caso el único que ocurre, ocurre en muchos casos. Cuando yo destruyo valores que el hombre no puede volver a hacer, siempre es irreparable lo que hace. Yo puedo matar a una persona, pero yo no la puedo resucitar. Por lo tanto, ese daño yo podré, sí, espiar con la cárcel, con esto. Incluso me pueden condenar a muerte, pero aún así no es una reparación estricta del daño que hice. Porque esa vida que injustamente quité, no la puedo devolver. Puedo romper, pero no siempre puede reconstruir lo que ha roto. En algunos casos sí, pero en otros casos no. Hay cosas que el hombre destruye, que el único que las puede crear es Dios, el único que las puede hacer es Dios. Por eso hay mucho de irreparable en el pecado del hombre. Y mucho más cuando lo que se rompe es su amistad y su filiación con Dios. A un hombre que está colgado en un precipicio de una soga, sí, puede sacar su cuchillo y cortarla. Pero una vez que la cortó, no puede volver a unirla, ¿no? Porque al instante de que terminó de cortar la última fibra, el último hilo, ya está infinitamente lejos de aquel lugar, ya, del cual se había desprendido. De ahí que la reparación sea posible porque el mismo Sagrado Corazón de Jesús la hace y le ofrece a cada hombre unirse a Él para ser de sus actos de amor, de penitencia, de sacrificio, los del hombre, actos que tengan verdadero valor reparador. Por eso, la reparación dentro de la devoción al Sagrado Corazón es algo que entra de lleno. Primero porque nuestros actos son de reparación, pero en segundo lugar porque es que lo que nosotros honramos en el Sagrado Corazón es un amor reparador. Por lo tanto, ya lo que hace el corazón de Cristo es reparar. Está en cruz. La cruz es una reparación respecto de las transgresiones del hombre, de los males que ha hecho y sigue haciendo y los que hará al final de la historia, porque Cristo en la cruz paga por todos, los pasados, los presentes, en su momento y los futuros, por todos los pecados de los hombres. Él está reparando. Entonces, no solamente cuando hablamos de reparación como parte de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, no es solamente la que nosotros hacemos, sino que es la que hace el corazón de Cristo y en realidad a la que yo humildemente me asocio. No es que la hago independientemente, a lo que nos invita Cristo es a unirnos al acto reparador que Él hace, a ese acto reparador que hace con cada acto de amor. Todos los actos que nosotros hagamos, por lo tanto, unidos o uniéndonos al corazón de Cristo, son actos reparadores, pero en particular, son actos reparadores, o así los ha llamado Él personalmente, cuando ha revelado esta devoción, ¿no? Son actos reparadores aquellos que tienen una relación estricta con el misterio eucarístico. Por eso se habla, y esto lo ha asumido el magisterio de la Iglesia, bueno, no son solamente ya revelaciones privadas que se hicieron en su momento, particularmente las recibidas por Santa Margarita María, luego también aquellas por Santa Faustina en la Divina Misericordia, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? No solamente, digamos, revelaciones o mensajes recibidos por algunos santos, sino que después la Iglesia lo ha asumido y la tradición de los santos de la Iglesia que se han, digamos, subido a esta tradición espiritual lo ha reconocido. Digo, fundamentalmente lo ha relacionado con los actos eucarísticos reparadores, que son dos: la comunión eucarística reparadora y la hora santa reparadora, o sea, el acto de adoración, particularmente a la Eucaristía. Y como son como los actos por excelencia donde se produce esa reparación al corazón eucarístico de Cristo y con el corazón eucarístico de Cristo hacia el Padre. En primer lugar, la comunión reparadora, o sea, que nosotros le damos, al darle a nosotros ese sentido reparador, ofrecer con nuestras comuniones, en el momento de nuestra comunión, en la recepción del cuerpo de Cristo, una unión del todo particular a su acto reparador, a su entrega amorosa en la cruz. Le dice Jesucristo a Santa Margarita María: primeramente me recibirás en el Santísimo Sacramento, tanto como la obediencia tenga a bien permitírtelo. En la época de Santa Margarita María no se podía comulgar cuando uno quería. Comulgaba una vez por semana, o sea, cada 8 días se decía, ¿no? Alguno podía pedir permiso para hacerlo con mayor frecuencia. El director espiritual veía si autorizaba o no. Por eso ese sentido tiene esa frase, ¿no? Por lo tanto, incluso como el mismo Cristo somete también su mandato a la autorización de aquellos que ha puesto como representante suyo, ¿no? Pero eso, ese sentido tiene. Esa frase quizá para nosotros no tiene tanta fuerza porque nosotros podemos comulgar todos los días, ¿no?, si estamos en gracia con las condiciones que exige esto. Primeramente me recibirás en el Santísimo Sacramento, tanto como la obediencia tenga bien permitírtelo. Algunas mortificaciones y humillaciones por eso habrán de producirse, y que recibirás como gajes de mi amor. Bueno, a veces no le dan permiso, a eso se refiere, ¿no? Saber someterse a eso. Y como incluso ocasiones que el mismo Dios permite en orden a poder ofrecerle algo. Comulgarás además todos los primeros viernes de mes, y en la noche del jueves al viernes te haré partícipe de la mortal tristeza que quise sentir en el huerto de los olivos, cuya tristeza te reducirá, sin que logres comprenderlo, a una especie de agonía más difícil de soportar que la muerte. Bueno, esto ya es muy singular de esta santa y de otros santos que Dios ha llamado a este tipo, digamos, de unión, de participación con la pasión de Cristo. Pero lo primero, lo de ese ofrecerse en el momento de la comunión y ese pedirle a Dios en el momento de la comunión, uniéndose a Él que lo está haciendo, ¿no? Unirse, digo, a su acto reparador por todo lo que Dios es ofendido, ¿no? Es uno de los ejercicios más propios, más excelentes de esta reparación, ¿no? Y sin quitarle nada a todos los otros actos que podamos hacer, nuestras penitencias particulares, nuestras mortificaciones particulares, sin embargo, esto es más excelente. Porque en realidad me estoy uniendo a ese Cristo que se entrega, que es infinitamente más valioso su entrega, que mi entrega personal. Mi entrega tiene el mismo valor que Cristo cuando yo estoy dentro, asociado a la entrega de Cristo, ¿no? Me pierdo en esa entrega que hace Cristo de su propia vida, de su propio corazón, por los pecados de los hombres. Por ellos me entrego, dice Jesucristo en la última cena, ¿no? A ese sentido. Y nosotros entonces nos entregamos ahí. Y es cada comunión, porque es el momento de nuestra unión más profunda con el cuerpo de Cristo. Por eso debemos aprovecharlo, hacer, aunque eso ya lo tengamos hecho por una especie, digamos, de intención general. Todas mis comuniones yo quiero que tengan este motivo. evidentemente que a mí me ayuda particularmente el actualizarlo cada vez que voy a comulgar. Actualizar esas intenciones. Y el recordar por qué estamos recibiendo a Cristo. Estamos recibiendo a Cristo porque se ha entregado por nosotros. Por eso dice San Pablo, cada vez que coméis de este pan, ¿no?, cada vez que bebéis de este cáliz, estáis proclamando la muerte de Cristo. Estamos proclamando la muerte de Cristo. Entonces yo debería estar con el corazón y con la mente en eso que está implicado en esa comunión. Y por eso yo me tengo que entregar en cada comunión, para que realmente mis sentimientos, mis afectos, mis disposiciones espirituales sean como las de Cristo. No pueden ser ajenas a Él. No pueden ser ajenas a Él. Como nosotros no vamos a un velorio a divertirnos, ni vamos a un cumpleaños a llorar. Evidentemente nos asociamos a los sentimientos de aquellos a quienes nos unimos, ¿no? De la misma manera, entonces, justamente en esa unión con Cristo que se produce en cada comunión, tengo que asociarme a sus disposiciones espirituales, a lo que Él está haciendo, que es ese entregarse, entregarse. Esa comunión es la culminación de las palabras que Cristo dice en la última cena y que repetimos en cada misa, ¿no? Es me entrego, sangre derramada. Eso es lo que estamos recibiendo. Y en segundo lugar, la hora santa reparadora. O sea, todas nuestras adoraciones, en definitiva, que tienen que tomar para nosotros este matiz también, o acompañar todos los demás actos. Tenemos la gracia de nosotros de hacer adoración todos los días. Que esa hora sea para nosotros de una manera muy especial también un acto reparador. Sigue diciendo nuestro Señor a Santa Margarita María, después del párrafo que leí antes, dice, para acompañarme en la humilde plegaria que elevé entonces a mi Padre en medio de todas tus angustias, te levantarás entre las 11 y las 12 de la noche para postrarte conmigo durante una hora con la cara en el suelo, tanto para apaciguar la cólera divina pidiendo por los pecadores, como para endulzar de algún modo la amargura que sentía por el abandono de mis apóstoles, refiriendo a Getsemaní y a la soledad en Getsemaní. Bueno, aquí le está pidiendo una hora, un momento especial. Nosotros podemos hacer en muchos momentos. Podemos hacerlo también exactamente muchas veces con este sacrificio con el que le pide, esas horas particulares de adoración, pero podemos nosotros también hacerlo en cada adoración, unirnos a ese Cristo, y en eso, en el doble sentido, ¿eh?, que le da, por un lado, acompañarlo a Él en la reparación que Él está haciendo por los pecados de los hombres, y por otro lado, consolarlo a Él. Que está solo y abandonado, dice, como aquellos que no velan con Él y que tendrían que estar haciéndolo. Durante esa hora harás todo lo que te diga, pero oye, hija mía, no creas a la ligera todo espíritu, ni te fíes, porque Satanás está rabiando por engañarte. Por eso no hagas nada sin permiso de los que te guían, a fin de que, contando con la autoridad de la obediencia, él no pueda engañarte, ya que no tiene poder alguno sobre los obedientes. Pues tengamos lo esencial en eso, ¿no? Me refiero a ese asociarme, a ese estar con Cristo, estarse con Él, y particularmente en aquel momento como quien está con Cristo, acompañándolo en Getsemaní, que fue lo que pidió a sus apóstoles, y al pedírselo a ellos nos lo pidió a nosotros, y al no estar ellos allí, dejar de hacer lo suyo, nos han representado a todos nosotros que tan a menudo también dejamos de hacer lo mismo que dejaron de hacer ellos. O sea, estar con Dios cuando hay que estar. Podemos poder entonces reparar particularmente en nuestras misas, por supuesto, ciertamente la misa es expiatoria, en nuestras comuniones, en nuestras horas santas, y a todo esto después asociar todo lo que nosotros evidentemente entendemos como reparador, que son nuestras penitencias particulares, sobre todo aquellas que nosotros no programamos, sino que nos programa Dios. Es la paciencia en las adversidades, que tiene mucho más valor, porque aunque a veces sean menos dolorosas que las que yo puedo quizás asumir voluntariamente, son las que Dios ha querido que lleve. El soportar con paciencia los defectos de los demás, el no quejarme. El sufrir en silencio, lo físico, lo psicológico e incluso lo espiritual, cuando Dios parece que se retira, ¿no?, las noches oscuras. Esta reparación es urgente, o sea, el espíritu reparador es urgente. Entre muchos motivos, por estos tres con los que termino. En primer lugar, porque el mundo parece poseído del espíritu del mal con una fuerza inusitada. Esto no es simplemente ahora, a lo largo de toda la historia, porque esta expresión es de San Juan. San Juan en su primera epístola, capítulo 5, dice: el mundo entero yace en poder del maligno, pero cada época lo percibe de una manera particular. En la nuestra esto se da con una intensidad realmente inusitada, pero lo perciben muy pocos. Muy pocos. La mayoría están anestesiados. Pero están anestesiados mientras te estás muriendo, no quita que te estés muriendo. Estar anestesiado cuando uno lleva una cadena hace que yo no sienta la cadena, pero no hace que no tenga la cadena. El mundo está totalmente esclavizado. Muchos de ellos ni siquiera se han dado cuenta, pero están esclavizados. Y estas palabras de San Juan, escritas hace 2000 años, hoy en día nosotros las podemos decir realmente palpando con la mano su verdad. El mundo entero yace en poder del maligno. Pero urgencia entonces por esa fuerza inusitada del mal. Segundo lugar, porque hay una terrible persecución contra la iglesia. Al punto tal de que ya se ha aceptado comúnmente ese término de cristianofobia, que en realidad principalmente, no digo exclusivamente, pero principalmente, al menos en muchos lugares es así, es católicofobia. Es más explícito, más concentrado, es lo católico. Y fobia, es decir, un rechazo casi instintivo, con todas las reacciones que lleva y con todas las connotaciones. Por lo tanto, hace falta, es urgente, una reacción espiritual. Y por último, porque los mismos católicos viven de espaldas a la fe que profesan con los labios cuando no han perdido ya la fe que recibieron en el bautismo. Bueno, no se puede decir los católicos, pero sí se puede decir muchísimos. Dios sabrá cuántos. Pero esto es así, no es solamente un problema de afuera hacia adentro, de fobia hacia lo católico, sino es un problema de una apostasía masiva. Apostasía real. No formal. ¿Qué diferencia hay? La apostasía formal es el manifestar exteriormente que me voy. Pero yo me puedo haber ido muchísimo antes de irme. Hoy en día se habla del problema del padre ausente. ¿Quién es el padre ausente? Es aquel que estando en la casa es como si no estuviera. Bueno, de la misma manera. Entonces creo que tengo un abandono, una ausencia real. Porque es real, esa persona es una planta. No cumple lo que tiene que cumplir. No es formal, no ha salido de la casa, está en la casa, está ahí, en algún rincón está, pero haciendo lo suyo, no haciendo las veces de padre, no sé, su presencia. Bueno, lo mismo ocurre con muchísimos católicos, muchísimos, incluso sacerdotes, religiosos, obispos, cardenales, hay de todo, como hubo siempre de todo eso. No hay ninguna novedad. Hoy en día quizá lo que sea es lo llamativo del fenómeno por su extensión, pero ¿cuántos hay que dicen, bueno, si el Papa no está de acuerdo con nosotros, veremos, quizás nos vamos? Solo decir eso como una posibilidad significa que uno ya se fue, que concibe la posibilidad de no amar. Quien concibe la posibilidad de no amar es que ya no ama. Eso ya está ocurriendo. En todo caso, justamente lo que está tratando de decirnos es que en todo caso consumarán formalmente en las apariencias exteriores lo que ya han consumado en la realidad interior. Y esto es una verdad de nuestro tiempo. Vivimos en una situación realmente de apostasía masiva en muchos lugares. En muchos lugares masiva, ¿no? O sea, de aquellos que quizá todavía siguen etiquetándose como católicos, pero no lo son. Como ocurre a veces en muchas alacenas donde uno tiene un frasco que dice azúcar, pero ya está vacío. La etiqueta sigue puesta ahí, pero ahí adentro no hay azúcar. Entonces la etiqueta de católico a veces indica un frasco donde adentro no hay fe. Por lo tanto, no busquemos un católico dentro de eso. No está. Y eso hace urgente este espíritu reparador, porque todo eso clama al cielo y todo eso ofende a Dios y todo eso duele al corazón de Cristo, que son los motivos por los cuales Él busca reparadores. Y esa es la gracia que nosotros le pedimos a Él, que nos conceda el poder pertenecer a aquellos que todavía se apiadan del corazón de Cristo y ven con dolor las ofensas a Dios.